la soga y conserva la burrita. Conserva la burrita, conserva la burrita. Agarra el machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Oye Lee, qué linda secretaria que tú tienes. Mira esto. Bueno, bueno. Muchos celosos se van a poner por ahí, compadre. Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da bolilla porque soy juguetón. Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da bolilla porque soy juguetón. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Cuidado con la pantera. Aquí la tengo a mi lado, compadre. ¡Cuidado! Ahí viene la pantera y Rosa. ¡Qué movimiento que trae esa panterita! Rosita es una pantera, la madre se llama Rosa. Cuando pasa por la calle, gritan los chicos del barrio. Ahí van la pantera y Rosa. Rosita lleva un bullín que la hace muy hermosa. Caminan con mucho swing juntas la pantera y Rosa. Mira cómo gozan la pantera y Rosa. Mira cómo ríen la pantera y Rosa. Mira cómo bailan la pantera y Rosa. Pero mira cómo saltan la pantera y Rosa. Acá llega la moraleja. Consejo para todos, sigan la moraleja del amor. Si un amor se aleja, otro amor vendrá. Y la moraleja te la voy a cantar. Si un amor se aleja, otro amor vendrá. Y la moraleja te la voy a cantar. Cuando me enamoro, no sé por qué será. Canta alegre el corazón, tiqui, tiqui, tiquita. Cuando me enamoro, no sé por qué será. Canta alegre el corazón, tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita. Canta alegre el corazón, tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita. Canta alegre el corazón, tiqui, tiqui, tiquita. ¡Báilalo, báilalo! ¡Vamos a la playa! ¡Hasta que se rompa ese acordeón! Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Caramelo, caramelo, caramelo, qué rico caramelo que lo traigo para ti, mi bien. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Para que tú sufras, caramelito. A veranear, a la orilla del mar. No pares, no pares de bailar, que esto es continuado. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Qué lindos lunarcitos que tienen la bikini. Por favor, así nomás. Hagan un pasito. Fuera la la tristeza, viva la alegría, hágale el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hágale el pasito hasta que llegue el día. Que venga mi chica, que salga a bailar, haciendo el pasito, adelante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, y a mí me da un frío del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría, hágale el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hágale el pasito hasta que llegue el día. En este mundo que corre tan deprisa, a mucha gente le falta una sonrisa. En este mundo que corre tan deprisa, a mucha gente le falta una sonrisa. Vamos pa' Santa Fe. Qué noviecita más hermosa que tengo. Cuídala, cuídala, porque la van a sacar por ahí. Yo tengo una novia en Santa Fe, es la más linda de las novias que yo tuve. No me lo diga. Tiene figura de mujer, un cuerpecito que me tiene por las nubes. Cuando camina se le ve que tiene fuego, que enamora y que enloquece. ¡Seguro! Yo tengo una novia en Santa Fe, allá en Santa Fe, allá en Santa Fe. Yo tengo una novia en Santa Fe, allá en Santa Fe, allá en Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Yo quiero ir a casarme allá en Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. La novia que yo quiero vive en Santa Fe. No me lo digas así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor. Cuando uno anda enamorado, todo parece mejor. Hasta las penas se alejan y no se siente el dolor. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor. Se enamora el rico, el pobre, hasta el gato y el ratón. Y todos se ven contentos cuando le llega el amor. Ya los pajaritos cantan y hasta se ríe el león. La tortuga juguetea cuando le llega el amor. Ay, qué lindo es el amor. Si te pica no te rasques, es que te llegó el amor. Así se vive mejor. Así se vive mejor. Se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar, se va también mi amor. ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? Y yo me quedo cantando así. Se va, se va, se va. Ay, qué lindo es el amor. Si te pica no te rasques, es que te llegó el amor. Así se vive mejor. Así se vive mejor. Hasta la próxima, mi hermano, nos vemos.